Bien, ahí estamos. Hablamos de lo que es el Pacto de Mayo y del comunicado que sacaron desde la CTA Autónoma Mar del Plata en torno al, insisto, este Pacto de Mayo que se firma en el mes de julio. El título lo dice todo, un pacto para el vaciamiento, lo escribe Ezequiel Navarro, fue publicado obviamente en las redes de CTA Provincia, y estamos en comunicación telefónica con el secretario general de la CTA en la regional, con Ezequiel Navarro. Ezequiel, ¿cómo andás? Buen día. ¿Qué tal, Maxi? Muy buenos días para ustedes. En principio, preguntarte cómo viste todo, digo, más allá de la cuestión política y económica y social que implica el Pacto de Mayo, ¿cómo estuviste viendo lo que fue la firma, todos los movimientos que se realizaron en torno a esa firma que nos están vendiendo, que es la salvación de todo, ¿no? Sí, yo en principio pensaba, ¿qué hubiese pasado si Alberto Fernández convocaba, mientras era presidente, obviamente, ¿no? Convocaba a firmar el Pacto de Mayo en julio. Digo, ¿cómo los grandes medios de comunicación hubiesen tratado ese tema, ¿no? Porque si bien yo no creo que sea algo menor, pero pareciera algo menor, yo me imagino un título de Clarín diciendo, bueno, Alberto superó a Fernando de la Rúa. Y esto no ha pasado. Digo, esto nos marca también cómo el poder se acomoda y banca a este tipo de presidente. De verdad, digo, es un chiste que no tiene remate. Claro. El Pacto de Mayo en julio. Digo, bueno, hagan el Pacto de Julio, porque el mes de mayo ya pasó. Y obviamente que entrando de lleno en qué es un pacto, porque digo, han existido los pactos en nuestro país, y creo que el gobernador Kicillof hacía un análisis bastante correcto e interesante con respecto a un pacto. Digo, no te están llamando a pactar, te están llamando a que vayas y suscribas a algo, en principio, que no tuvo discusión, que hubo gobernadores que no estuvieron de acuerdo, y que desde ningún, digo, no es un pacto y no es en mayo. Dicho esto, me parece que los gobernadores que fueron a este acto, a suscribir a esto, no son tan responsables como Javier Milei de esta profunda crisis en la que está metiendo a nuestro país, pero bueno, tienen una responsabilidad muy alta con respecto a lo que se va a venir después, ¿no? Uh-huh. Tenemos un decreto de necesidad y urgencia vigente, tenemos esta ley base donde plantean la desregulación total de la economía, y si a eso le agregamos que ya es funcionario oficial Federico Sturzenegger, quien es uno de los grandes responsables de todas las crisis que sufrió la Argentina desde la recuperación de la democracia, nos encontramos en un panorama totalmente perjudicial para la Argentina. A ver, hagamos un poquitito de análisis en dónde va a impactar. Digo, ¿dónde leíste los 10 puntos? Yo lo que decía en la previa, Ezequiel, es que los 10 puntos, digo, son lógicos, ¿no? Hablar de alfabetización, hablar de salud y demás. Bueno, de salud no habla, de hecho. Digo, dejaron muchos afuera, y el punto fundamental es cómo llegar, ¿no?, a esos puntos que resaltan esos 10 puntos para el juego de palabras que se firmaron el 9 de julio. Sí, respetar la propiedad privada, digo, es algo que está garantizado en nuestra Constitución Nacional, es algo que las leyes de Argentina lo tienen garantizado, ¿no? Creo que se trata de una puesta en escena, digo, esto que nos tiene acostumbrado este presidente, un circo en un horario poco habitual para estas cosas, digo, ni siquiera en la fecha, y la fecha tenía que ver con que justo en el día de ayer, en ese horario, jugaba Argentina, y el presidente quiere hacer sus actividades en ese horario. Me parece que estamos en un proceso decadente de las instituciones, ¿no? El liberalismo que se jacta de respetar, de mantener las instituciones. Yo ayer, cuando lo veía al presidente arriba del tanque con la vicepresidenta haciendo ademanes, y se lo veía como contento, digo, como cuando un chico tiene un juguete nuevo, uh-huh. y no es un chico y no es un juguete. Es el presidente de la Argentina. A mí, sinceramente, me da muchísima vergüenza el comportamiento que tiene el presidente, no solo en la Argentina, sino afuera. Lo que pasó la semana pasada con Bolsonaro, cuando el presidente tenía que estar en la cumbre del Mercosur, estaba recibiendo una medalla totalmente vergonzosa por parte de un expresidente que atentó contra las instituciones en Brasil. No sé si a veces tomamos dimensión de lo que está haciendo Milei hacia afuera de las fronteras argentinas. Yo creo que es vergonzoso el deterioro que sufre nuestro país a través de la imagen de un presidente que, yo insisto, a mí me da muchísima vergüenza. Ezequiel, ¿cómo ves en particular la colaboración de algunos gobernadores que firmaron este pacto de mayo en julio? Teniendo en cuenta que muchos de ellos, la sensación que da es que casi lo firmaron de manera extorsionada, ¿no? Es decir, digo, vos firmas, yo te largo esta plata que tenemos acá encerrada y que no estamos colaborando, y los cinco, creo que fueron gobernadores que decidieron no firmar, están ajustados con la coparticipación en torno a la nación y a las provincias. Digo, ¿cómo lo están viendo? Bueno, yo creo que los gobernadores, si bien estaban presionados, también hay alternativas. Hubo gobernadores, no vamos a poner la provincia de Buenos Aires, que probablemente es una de las provincias más importantes de nuestro país, y entendemos que el peso del gobernador de la provincia de Buenos Aires quizá sea distinto, y el lugar que ocupa como oposición quizá sea distinto al de otros. Pero hubo otros gobernadores que también se plantaron con las mismas necesidades de aquellos que sí se prestaron para el circo del presidente. Yo creo que es momento de que se hagan responsables, la dirigencia política se tiene que hacer responsable de sus actos. Y estos gobernadores que fueron en el día de, que fueron antes de ayer y firmaron este pacto, se tienen que hacer responsables de lo que hicieron, porque Javier Milei no tiene ningún gobernador de La Libertad Avanza. Entonces, me parece que estos 18 gobernadores que participaron, más allá de las negociaciones y cómo los habrán presionado, por decirlo de alguna manera, son responsables de la Argentina que vamos a empezar, que estamos transitando. Una Argentina donde la caída del consumo ni siquiera se había dado en el 2001, donde la destrucción de las industrias la estamos padeciendo, donde la caída del empleo la estamos padeciendo y se va a profundizar. Estamos en una situación muy muy preocupante, para la mayoría de los argentinos y las argentinas, y también tengo que decir que me preocupa cómo gran parte de nuestra sociedad no reacciona ante este panorama tan complejo. Ezequiel, en particular, hoy temprano hablábamos con Luis Rocha, el secretario general de la CGT y de la UOM, a partir de lo que está pasando en Escabe, en la ciudad de Mar del Plata, donde el 70% de los trabajadores están siendo suspendidos de acá hasta fin de año. Te pregunto por el trabajo estatal. Digo, ¿cómo ven ustedes la llegada de Sturzenegger en ese ministerio que los menciona directamente cuando habla de reforma del Estado y modernización? Digo, sin duda, y con el antecedente que está teniendo este gobierno desde hace 6 meses, sin duda les está apuntando a las trabajadoras estatales. ¿Cómo lo están viendo? Bueno, este gobierno no ocultó nunca, lo dice el presidente, que viene a destruir el Estado. Y en función de eso son sus políticas de despido permanente y de retirar políticas públicas. Esto lo hemos charlado muchas veces con ustedes, y nuestra preocupación es que gran parte de nuestra sociedad no tome dimensión de que si echás trabajadores estatales, hay políticas públicas que no van a llegar. No es solamente un eslogan. En este momento estoy saliendo del hospital Oscar Allende, más conocido como el hospital regional, y ya tenemos estadísticas, ya estamos teniendo estadísticas superiores a la de atención de pacientes del año pasado. Uh-huh. ¿Con qué tiene que ver? ¿Con qué tiene que ver? Con que ya hay un montón de gente que antes pagaba alguna obra social, que se ha quedado sin trabajo y se atiende en el hospital. Destruir el Estado es destruir el trabajo, destruir la educación, es destruir la salud, es destruir la previsión social. Y nuestra población debería estar más preocupada por estos dichos del presidente. Ahora, ¿cuál tendría que ser la reacción de la dirigencia en torno a esto? Digo, porque la gente puede embroncar, se puede putear, zapatear, pero lo que espera es una respuesta dirigencial, digamos, de los dirigentes en general, no hago hincapié en nadie en particular. Digo, ¿cuál crees vos que debería ser la respuesta de los dirigentes y las dirigentas? No, yo creo que en esta etapa la resistencia se plantea a través de las centrales sindicales y eso digo, está muy claro porque el 24 de enero hubo un paro general, el paro más rápido de la recuperación de la democracia, eso por un lado. Los legisladores de la oposición mayoritariamente hicieron lo que tenían que hacer en la Cámara Alta y en la Cámara Baja, después obviamente no dio la correlación de fuerza. Yo creo que tanto la dirigencia gremial como la dirigencia política están haciendo lo que tienen que hacer. Ahora, hasta que las mayorías, hasta que aquellos que lo votaron, que hoy algunos siguen teniendo esperanza, no entiendan que este modelo de país tiende a tener cada vez una brecha más alta entre los más ricos y los más pobres, hasta que no estemos en ese punto, vamos a seguir transitando esto de la esperanza que algunos tienen depositada en este gobierno, que es legítima, digo, yo no cuestiono. Ahora, me parece que con las señales que viene dando el gobierno, cada vez deja más claro que no vino a gobernar para los trabajadores, que la casta no está pagando ninguna fiesta. No, cuando este gobierno plantea que si tenés $100,000 podés ir y blanquearlo sin decir de dónde lo sacaste, y los trabajadores vuelven a pagar ganancia, y yo no sé si tengo que explicar mucho. Digo, me parece un ejemplo que contrasta mucho, ¿no? Sí. Podés ir al banco hoy con $100,000 y no tenés que decir de dónde lo sacaste. A mí me hace mucho ruido. Ezequiel, recién mencionabas el impuesto a las ganancias, lleva otro nombre ahora, pero es el mismo, tiene que ver con el impuesto al trabajo. En el caso de los estatales, va a recaer sobre muchos trabajadores y trabajadoras o están lejos del rango. Lamentablemente, ¿no? Porque estar cerca del rango sería tener un sueldo acorde, más o menos. Sí, es una. Nosotros en algún momento los estatales, entre estatales, discutíamos porque algunos decíamos, bueno, yo quiero pagar ganancias. Sí. No, pagar ganancias significaba en ese momento tener un salario digno. Más, Dios, es como un chiste, ¿no? Porque no, el salario no es una ganancia. La verdad que a trabajadores estatales afecta a un rango muy, muy pequeño, porque los salarios de los estatales están muy lejos, en términos generales, están muy lejos de pagar ganancias. O sea que no insisto en esto de lamentablemente, ¿no? Porque la cifra de la cual se habla está apenas sobrepasando el millón y pico de pesos que hacen falta para vivir en una familia tipo, ¿no? Sí, claro, pero bueno, también cuando hablamos de trabajadores estatales, hablamos por salarios que están lejísimos de una canasta básica. Hablamos de salarios de trabajadores estatales con 15 años de antigüedad de $500,000. Estamos uh-huh. hablando verdaderamente de salarios muy bajos en el Estado Nacional. Uh-huh. ¿Cómo están en ese sentido? Ya que estamos charlando, aprovecho y te pregunto, digo, ¿cómo están con el debate paritario en los diferentes sectores que nuclea a los trabajadores estatales, Ezequiel? Bueno, nosotros tenemos dos paritarias, la provincial, donde hemos tenido mejores resultados, y la nacional, donde, bueno, si bien la perversión del gobierno no nos sorprende, y el día que había trabajadores que se habían quedado sin su fuente de trabajo, nos estaban convocando a la paritaria. Bueno, a esa paritaria nos convocaron sin ninguna propuesta, así que bueno, estamos a la espera de una nueva convocatoria con algún tipo de propuestas. Bueno, y insisto con esto que decíamos recién, Maxi, con salarios verdaderamente muy bajos. Uh-huh. Y bueno, recién leyendo, no te lo pregunté antes, te lo pregunto ahora, recién leyendo algunos portales, ahí se despertó un conflicto en INAREP. ¿Tiene que ver con ustedes? No tenemos, mira, la semana pasada, cuando estábamos esperando noticias por parte del gobierno, llegaron la renovación de contratos, y eso fue la renovación de todos los contratos del INAREP, uh-huh, lo cual fue un alivio, así que nosotros por lo menos puntualmente no estamos en ningún conflicto al día de hoy. Bien, y la última, agradeciéndote, Ezequiel, la generosidad de atendernos como siempre. ¿Cómo es esa situación? ¿Cómo está el tema de las renovaciones? ¿Cuántos fueron los trabajadores y trabajadoras que se quedaron sin renovación en la última sacudida que hizo el Estado Nacional a los trabajadores del Estado? Bueno, acá en Mar del Plata fueron 7 del ex Ministerio de Desarrollo Social. A nivel nacional fueron más de 2.300 los contratos que los trabajadores que despidieron y que cesaron en su continuidad de contrato. Y ahora nos trasladan la preocupación a septiembre, porque siguen renovando cada 3 meses. Y esta es la peor etapa que hemos de la recuperación de la democracia, sí, y en época de reforma del Estado. Nunca habíamos tenido tanta incertidumbre, porque la renovación de contratos cada 3 meses, la verdad que para los compañeros y compañeras que están en su sector de trabajo, que es el único ingreso que tienen, es una incertidumbre permanente y una perversidad total por parte de este gobierno. La combinación Sturzenegger más renovación de contratos es la peor, ¿no? Sí, claro, no. La verdad que Sturzenegger es un personaje tan nefasto como Caputo y como el propio Milei, porque también disfrutan de esta tarea que tienen que hacer, y utilizando la palabra del propio presidente, ¿no? Dicen, no vamos a tener cambio si tenemos la misma persona en el gobierno. Bueno, otra vez vuelven a tener a Caputo, a Sturzenegger, Bullrich, y así podemos seguir nombrando un montón de personajes de la política que estuvieron en el menemismo, que estuvieron con Mauricio Macri y que ahora están con Javier Milei, y las 3 veces esta historia terminó mal. Ezequiel, te agradecemos como siempre la generosidad de atendernos. Sé que tengas una buena jornada. Les agradezco a ustedes, les mando un abrazo grande, hasta luego. Ahí pasaba Ezequiel Navarro, secretario general de la CTA Autónoma, central de trabajadores que tienen dentro de su núcleo a los trabajadores estatales. Por eso terminábamos hablando de la situación que están atravesando los trabajadores del Estado. Está buena esta información que dice Ezequiel, que está buena como información, no como realidad, que los contratos que se renovaron, que fueron la gran mayoría, solo 7, lamentablemente, no fueron renovados en el cierre del mes de junio. En septiembre serán revisados nuevamente. O sea que, todo está pendiendo de un hilo. No es que está asegurado, que tienen asegurado el trabajo, ni mucho menos, sino que está en la pendiente cada día, cada mes que pasa, para ver qué sucede, cada 3 meses, que son las renovaciones que hacen desde el Estado Nacional.